desde la vereda. Con la sonrisa y un saludo se van a presentar a quien habrá que darle cuerda para empezar a andar. Ya estamos en las 10 de la mañana y 4 minutos, con el gusto de recibir también en estudios, hemos conversado con ella muchas veces, tanto en mañanas de radio, en los informativos de la radio, y hoy le agradecemos que esté con nosotros acá, y pueden ver la entrevista en vivo a través de nuestro Facebook, con la cámara en el estudio, a Natalie Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que representa al sindicato ante la mesa representativa del PIT-CNT y en la mesa sindical coordinadora de ENTES. Buen día, Natalie, gracias días, por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, la idea es que, por supuesto, la radio está priorizando este tema y seguir tanto en los aspectos organizativos de la campaña, de todo lo que implica, ¿no?, el trabajo que implica desplegar en todo el país esto, como el de ir siguiendo el debate, ¿no?, que ya se viene dando desde antes de la confirmación de la papeleta, por supuesto, pero a medida que se avanza, también se mueve el otro lado de este tema, ¿no? Queríamos aprovechar para comentar contigo algunos artículos que se han dado a conocer, seguramente algunos te habrán llegado, sí. De economistas, incluso de gente que estuvo en la comisión de expertos. Conversábamos con Pepe Borges en estos días de esto también, como Gonzalo Zunino, Jimena Pardo, Martín Valcorba y Braulio Selco. Digo porque también aparecen desde filas de lo que se suele denominar así el progresismo, ¿no? Sí. O de ámbitos identificados como de la oposición al actual gobierno, aunque sabiendo que en el Frente Amplio hay evidentemente visiones confrontadas en torno al tema seguridad social, pero que se traslada de alguna manera, repercute en los medios, se traslada a la gente, y sobre todo apuntan a que el gasto que esto va a implicar, la reforma que se impulsa en el plebiscito, le va a sacar plata a otras políticas, ¿no? Y se tira, por ejemplo, se dice va a haber menos plata para el Sistema Nacional de Cuidados, para reducir la pobreza infantil y adolescente. ¿Habrás visto algo de esto? Sí, estoy al tanto. En el caso de Valcorba me extraña porque sabes que antes de terminar la negociación en el PIT-CNT, yo tuve una reunión con Polgar y Valcorba donde me hicieron unas cuantas preguntas sobre cómo iba a ser la papeleta, etcétera, y todas estas preocupaciones que muestra ahora no las mostró en ese momento, capaz que era el momento para consultarnos directamente, ¿no? Tuvimos una reunión bastante extensa con los dos, principalmente fueron actores también de lo que fue la reacción a nivel económico de lo que fueron los cincuentones. Ajá. O sea que eran asesores en ese momento también económicos de Frente Amplio cuando se instaló el tema de los cincuentones, por eso tuvimos una conversación bastante extensa con los dos, no se presentó, pero igual, más allá de eso, todas estas dudas que vienen a nivel económico, donde cuando se habla de sustancias económicas, yo creo que hay más que nada un problema ideológico, ¿no? Porque en este país se cuestiona el aumento de las pasividades, que es lo principal que se está cuestionando, pero en ese cuestionamiento estamos asumiendo que puede seguir adelante un país donde de repente un parlamentario, un senador, un diputado, etcétera, gana más de 300.000 pesos, pero para que ese país siga, los pasivos tienen que estar en la miseria ganando menos de 17.000. Porque todas las personas que han salido a hablar, por ejemplo, bueno, Jimena Pardo fue un alto cargo de República FAB, ¿no? Yo entiendo algunas expresiones, bueno, de defensa, lo que es el capitalismo y las AFAP, se entienden porque, bueno, es parte de lo que son, donde trabajan, etcétera. Pero es bastante complicado que vengas de un sector progresista donde siempre los programas que han realizado han hablado del reparto de las riquezas, porque esto es el real reparto de las riquezas. Claro, cuando se habla de subir las jubilaciones, que siempre son promesas electorales que siempre aparecen, ¿no? ¿De dónde va a salir esa exacto, plata? Exacto, exacto. La plata puede salir de muchos lugares, porque, como siempre decimos, si acá se hicieron unas, por lo menos 4 reformas en los últimos 30 años de seguridad social, en ninguna se apuntó una mejoría de las prestaciones, al contrario, fueron todos recortes. Pero los que sí no se han tocado, que es lo que repetimos, y yo creo que la gente ya lo tiene grabado, son un montón de exoneraciones, que son alrededor de 280 millones de dólares anuales que se exoneran a la religión, al clero. ¿Ves de eso? Sí, Valcorba, por ejemplo, me habló en el momento que tuvimos la reunión de que por qué en el plebiscito no eliminábamos la exoneración al clero, que no era el momento nuestro, nosotros estábamos apuntando otras cosas. Eso fue una molestia, pero no ha sido una molestia que haya tenido un plan de acción, ¿no? Como por ejemplo, quisimos desde la clase trabajadora, bueno, estamos hace 20 años, 25 años en contra de las AFAP, estamos hace muchísimos años hablando de una mejoría de los pasivos, bueno, hagamos acciones, tomemos una acción. En este país, en el último año, se firmaron contratos con la empresa, por ejemplo, el proyecto Neptuno, donde hay que gastar 880 millones de dólares en una potabilizadora de agua que no saliniza, que es el principal problema que tenemos. Estamos regalando la explotación de la piedra caliza, con la cual el país pierde 10.000 millones de dólares en explotarla. Entonces el problema acá no es que no haya dinero, es en dónde lo queremos invertir. Y realmente es bastante cuestionable a nivel ideológico que personas que tienen un costo de vida de más de 200.000 pesos, como son todos los que están en el ámbito político, o gerentes de AFAP, etcétera, estén cuestionando si el país puede salir adelante aumentándole 4.000 pesos a un pasivo. Creo que a nivel ideológico y ético es complicado pararse de ese lugar, ¿no? Donde tengo que mantener un costo de vida de 200.000 pesos en mi casa, pero cuestiono que un pasivo pueda continuar viviendo con 15.000 pesos para que no se funda el país. También se habla, dice, estamos resumiendo, incluso comentarios que, por ejemplo, hace Marcelo Pereira en La Diaria reseñando estas cosas, dicen que estos economistas apuntan a que aumentarían varias inequidades actuales del sistema, como las del importante subsidio que hay a prestaciones de retiro altas, como las de la caja militar. En realidad están hablando, están sacando de contexto una parte de la papeleta que dice que cuando entra en rigor esta reforma, si la población, primero que nada aclaremos que esto no es una decisión de ATCS, si esto se lleva adelante es porque la población lo quiso y una mayoría absoluta, exacto, una mayoría absoluta. Hasta el día de hoy no hay un gobernante en este país que tenga el 50+1 de aprobación como tendría si saliera esto. Pero más allá de eso, están sacando de contexto una parte de la papeleta que lo que trata es que todo lo malo de la ley 20.130 sea comparado con las dos leyes anteriores, que es la 16.713 y la 18.395. Y lo dice claro en la papeleta, y hoy por suerte la papeleta ya es pública, ya no es eso de que salían a hablar por hablar y de contenidos de la papeleta que la gente no podía acceder. Sí. Habla de que entrada en vigor la reforma no generará menoscabo ni pérdida para los jubilados, etcétera, o los ahorristas en las AFAP. Eso es lo que dice, si la lees expresamente es lo que dice, e incluso pone las dos leyes comparativas para que no se genere esa pérdida. Y los privilegios que tiene la caja militar, lo hicieron en el 1979, para que veas, tiene la misma edad que yo, 44 años tiene esos privilegios, en el acto 9. En la papeleta no habla en ningún momento del acto 9, de que no se puedan tocar los privilegios del acto 9. Pero igual, de todas formas, ¿a quién le interesa quitarle los privilegios de la caja militar? Porque ya te digo, tiene 44 años como yo esa ley. Han pasado gobiernos de izquierda, derecha, centro, coaliciones. ¿Alguno ha intentado sacarle los privilegios a la caja militar? Porque los veo muy preocupados de una lectura de que esto pueda permanecer, los privilegios. ¿Desde cuándo están preocupados de que existe esta papeleta? Porque hasta el día de hoy los privilegios de la caja militar no solamente se han mantenido, sino que gobiernos de izquierda le han dado los privilegios de ni siquiera ser juzgados por las acciones que han tomado en la dictadura. Y ahora están hablando de una papeleta que lo que intenta hacer justicia social tenga que ver, sacándola de contexto, hablando de privilegios de la caja militar, cuando en 44 años nadie ni siquiera tomó una acción para aunque sea bajarlos en una mínima. En La Diaria también se cita, por ejemplo, a Pablo Andrade, dirigente del sindicato de AEBU, que dice que los cambios que se están promoviendo con estas firmas y el plebiscito dejarían sin efecto la reforma de la caja bancaria que se ha negociado con el sindicato y el sindicato ha aceptado, ¿no? La asociación de bancos y el gobierno para revertir la situación en que viene la caja bancaria, deficitaria, en fin, que ese acuerdo que el Parlamento está ahora por aprobar, ¿no? Como ley, incluye esto del un aumento de la edad mínima de retiro y que eso pasaría a ser inconstitucional, por lo tanto caería la reforma de la caja bancaria. Claro, el problema es que cuando nosotros estuvimos en estas negociaciones y realizando la papeleta, desconocíamos totalmente la iniciativa que tenía AEBU, incluso siendo parte de la mesa coordinadora de ENTE, donde yo soy una de las coordinadoras, quien lleva adelante, uno de los sindicatos que lleva adelante la mesa de ENTE. Desconocíamos su intención de reforma. Sí, esto apaña todas las cajas. Lo que hay que tener en cuenta es que si bien se marca el acceso a la jubilación por el causal común a los 60 años, no quiere decir que ellos no puedan de alguna forma reglamentar la continuidad laboral. Más allá de eso, son cajas que tienen una realidad totalmente diferente a lo que planteo que estamos haciendo. Son cajas que hasta el día de hoy no han sufrido las AFAP y que recién ahora, a partir del 1 de diciembre, las sufrirían porque sus trabajadores nuevos, como todo el país, ¿no? Todo trabajador que ingresa por primera vez a la actividad laboral va a estar incluido obligatoriamente en las AFAP. ¿Pero a qué voy con esto? Incluso ese 5% que la caja va a tener que brindar a las AFAP se les va a devolver a través de rentas generales por la ley que se está aprobando, se aprobó en la rendición de cuentas. O sea, no han sufrido ni van a sufrir en ningún momento el perjuicio que tienen las AFAP hacia, por ejemplo, el Banco de Previsión Social, etcétera. Pero a lo que voy es, nosotros marcamos una estructura en la Constitución. Luego la ley puede reglamentar de acá en adelante, a través del diálogo social, a través de leyes que quieran hacer los próximos gobiernos, lo que quieran implementar para esa caja. Lo que nosotros marcamos en la Constitución es que la persona que a los 60 años no tiene trabajo y necesita acceder a una prestación, tenga un Estado garantista que le dé acceso a la jubilación. Todo lo demás se puede reglamentar por ley. Debe ser algo obvio, pero recordémoslo, y lo hemos conversado con ustedes en otras oportunidades, que cuando se empezó a trabajar en este tema, partiendo de aquel proyecto también de ATCS para la reforma de la seguridad social y en la idea de un plebiscito, se ha pensado de lo que veníamos hablando antes, de dónde se obtendrían los recursos, porque acá cuando se habla de plata de la gente no se puede tirar, ¿verdad? Como sí, claro. Aquello que hablaba de poner canillas de leche en cada esquina, digo, se piensa de dónde se manejan. Hablamos de muchos recursos implicados. Exacto. En esto, ¿no? Ya desde en sí la reforma fue pensada para que se sustente solo, tanto el aumento de los pasivos, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad social se mantiene por los tres pilares que son el aporte patronal, el aporte obrero, que es el más alto, y asistencia del Estado si fuera necesaria. Lo que se marca como un déficit en el Banco de Previsión Social es la asistencia que le dio el Estado. Sí. 650 millones de dólares. A esta gente que le encanta hablar de la caja militar, para que tengan una idea, a la caja militar se le asistió en 550 millones de dólares. Y eso no le molestó a nadie, la caja militar. El BPS atiende al 95% de la población, 650 millones de dólares de asistencia, dentro de los cuales hay 280 millones de exoneraciones en la Constitución y decididas por políticas de gobierno. O sea que en realidad no llega a los 400 millones lo que en realidad se asistió al BPS. Claro. Lo que pasa es que se suma lo que no ingresa, que son esos 280 millones que han decidido exonerarlas durante todos estos años. Pero por eso, a la caja militar, por ejemplo, que atiende solo el 5% de la población, 550 millones. ¿Por qué se genera esta asistencia del Estado? Porque de ese pilar, esa bolsa que nosotros juntamos, por eso es solidario nuestro sistema y se cubren los subsidios, 1.280 millones se traspasan a las AFAP y ese dinero no vuelve a volcarse en los subsidios. Se vuelca en bonos de deuda, ATAONA, TATA, inversiones que claro. Muy poco han dado a nuestra sociedad. Al regresar los 1.280 millones, pero podemos asegurar que se cubre tanto la asistencia, ese llamado déficit, que seguimos insistiendo siempre. Acá nadie habla de déficit en salud pública, nadie habla de déficit y ahí no hay aportes, como hay en el BPS. La seguridad social es un derecho que tiene que brindar el Estado, no lo puede medir como una empresa. Pero más allá de eso, volviendo los 1.280 millones al Banco de Previsión Social, ya sea, ahí nomás podés sustentar los 550 millones anuales que llevaría el aumento de las pasividades, porque en un momento se habló de 1.100 millones de dólares, que eso fue un disparate. Nosotros esto lo llevamos hace 2 años, se han hablado con economistas. El gasto estaría en alrededor entre 550 y 600 millones de dólares. ¿Eso incluye subida de pensiones también? Todo, que jubilaciones, pensiones, en todas las cajas. Porque esto hasta tenemos, van a haber aumento de pensiones y jubilaciones de las paraestatales también. Que aunque no lo puedas creer, de repente en la caja bancaria hay pensiones menores a 15.000 pesos. Entonces, esas sí van a tener una suba. Pero estamos hablando de 21.107 pesos. O sea, no estamos hablando de que voy a subirle a los pasivos 100.000 pesos, como de repente se han subido sueldos de presidentes en este país. Estamos hablando entre 4 o 5 mil pesos que se le van a subir, más o menos. Pero ya con la suba de todas las pasividades de este país que estén en miseria y con la vuelta de ese dinero de la SAFAP a nuestra seguridad social, estamos seguros que hasta ni siquiera se necesitaría asistencia del Estado. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando con Natalie Barbé. Aprovechen ustedes, como les decíamos, a las preguntas, a los comentarios que quieran hacer sobre este tema, sobre el desarrollo de la campaña en sí. Nos escriben o nos envían mensajes en audio al 099-326-381 o llaman a los teléfonos fijos 2903-0302, 2903-0304. Ya seguimos. Bueno, seguimos conversando con Natalie Barbé esta mañana. Hay dos mensajes, vamos a leerlos. Raúl dice: buenos días, lo expresó y dijo claramente un expresidente. Son todos una manga de ladrones. A la gran mayoría de los integrantes de la caja militar les sirve la SAFAP. La AFP pone él, pero son la SAFAP. Pone como Argentina. Les sirve la SAFAP. Inés de Nuevo París dice: ayer Odón estuvo en la letra chica de TV Ciudad y dijo que no está de acuerdo con el plebiscito, con poner en la Constitución el tope de 60 años ni derogar las SAFAP, que hay que mejorarlas. Mandé un mensaje diciendo que entre él y Arbeleche no hay diferencias, y como no lo pasaban, tuve que pasar otro que decía que solo pasaban los favorables, y ahí lo pasaron. Este tipo seguramente va a ser el ministro de Economía si gana el Frente Amplio, un desastre. Saludos, dice Inés de Nuevo París. Natalie, hablábamos en el bloque anterior sobre este aumento que van a tener las jubilaciones mínimas, acompasándolas con lo que es el salario mínimo nacional, y que parece muy poco. Uno entiende 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos, pero en la suma lo que significa volcar ese dinero a la población, a la gente, a los barrios, al comercio chico, porque es lo que se va a gastar, ¿no? Sí, y además de que obviamente estos pasivos no van a irse a Suecia ni van a abrir cuentas offshore con este aumento que le vamos a brindar, hay que tener en cuenta lo importante. No solamente ese dinero se gasta en el almacén de la esquina, en el pequeño productor agropecuario por ende, etcétera, es una pequeña inyección en nuestro sistema económico, sino también hay que ver que mismo los documentos que se lanzaron en este análisis que hizo la Comisión de Expertos en el CIMBE hablaban de que en los hogares de más pobreza en este país, cuando tienen un jubilado en la casa, es el 40% de los ingresos que tiene ese hogar. O sea que estamos hablando de que cuando contraponemos las infancias y las adolescencias con los pasivos, como parece que, bueno, si caen, que caigan todos, ¿no? No es si levantamos a uno, vemos cómo levantamos al otro, no. ¿Cómo vas a levantar a los pasivos si los niños y los adolescentes están mal? No pensamos políticas en estos 40 años para mejorar justamente las necesidades y las carencias de las infancias y las adolescencias, pero no le aumentemos a los pasivos que están en la miseria, porque así estamos todos por abajo, todos muriéndose de hambre, ¿no? Pero más allá de eso, tomando seriamente esta cuestión, aumentándole ese ingreso a los pasivos, siendo el 40% del ingreso de un hogar admitido por el CIMBE, también estás ayudando a las infancias y las adolescencias que viven en ese hogar. Eso es lo que hablábamos desde hoy, ¿no? Mismo lo que decía esta oyente. Hasta el día de hoy no han habido propuestas de acciones claras para ninguno de los problemas que tenemos en este país. Pues sale el tema de la papeleta y parece que Las AFAP están mal, pero hay que mejorarlas, pero en 27 años nadie presentó una acción para mejorarlas. Los pasivos están mal y las infancias y adolescencias están mal, pero hasta ahora no han presentado ni de aumentos económicos, ni de educación y de empleo, ¿no? Porque el problema que tiene este país no es que el problema tan grave de la natalidad, de que no nazcan niños, el problema es dónde nacen los niños. Porque si uno va al Marconi, por ejemplo, ahí nacen un montón de niños, nacen niños muy pobres. Y las políticas de empleo y educación que se han llevado adelante en los años de la historia que tiene este país no han beneficiado jamás a ese nicho de la población. Entonces terminan siendo el esclavo clase A de quienes tienen más poder adquisitivo porque trabajan toda su vida pero sin aportes a la seguridad social. Entonces acá el problema no es que no nazcan niños, es que esos niños están condenados a no tener aportes y esos aportes no se reflejan en nuestra seguridad social. Ahí queremos ir a otros puntos en materia de números que se han manejado. También, como decíamos, en publicaciones identificadas con la izquierda, Frente Amplio, Progresismo, días atrás en el semanario Brecha, Natalí, también salió, vos mencionabas el CINVE por ahí, y salió un informe, tienen un observatorio de seguridad social, ¿no? en el CINVE, y que tiraron algunos datos o números que también siembran como un cuestionamiento al tema de la plata, de dónde se va a sacar, o qué va a pasar con los recursos que se van a necesitar si se aprueban el plebiscito, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de lo que va a generar en materia de puntos que se van a subir, el famoso PBI, ¿no? Que se discute tanto, 6 puntos del PBI se ha reclamado hace tiempo para la educación, y dice que un número preliminar apunta a una trayectoria claramente creciente del gasto en jubilaciones y pensiones del BPS en caso de que la reforma se apruebe, ¿no? Y dicen que hay que generar algo de margen para balancear mejor el sistema de protección. Ahora que salió la encuesta continua de hogares, que otra vez está sobre la mesa los números de pobreza infantil, bueno, de lo que veníamos hablando. De mantenerse el régimen jubilatorio anterior, dice un economista del CINVE, que es Zunino, Gonzalo Zunino, el desafío iba a ser que había que aumentar la presión tributaria entre 3 y 4 puntos del PBI. Si tiene que juntar 3 puntos del PBI ahora adicionales para sostener el régimen provisional, hay un problema. Y dice Zunino, en caso de aprobarse el plebiscito, lo que nos están dando las cuentas es una trayectoria creciente de entre 7 y 8 puntos del PBI en un horizonte de 50 años. Dice Zunino, ¿no? 7 u 8 puntos que puede asustar, ¿no? Y que esto, bueno, va. Dice, si subir 3 o 4 puntos con el régimen que aprobó el gobierno iba a bloquear toda posibilidad de generar un mejor balance del sistema de protección social, con esta tendencia ni que hablar. Dice que el desafío de incremento de la carga tributaria que te plantea hacia el futuro, esto es muy difícil. O sea, también por lo que entendemos trata de decir que para cubrir esto va a haber que subir impuestos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ningún momento hablan de el dinero de las AFAP, ¿no? Las AFAP en ganancias e inversiones con la plata de los trabajadores tienen 22 puntos de IVA en nuestro país. Y eso volvería al Banco de Previsión Social. No se habla jamás de los capitales que se transfieren a las AFAP y quedan perdidos en ganancias solamente para los bancos que hay detrás y sus administradores. Estamos hablando de que van a volver 1.280 millones de dólares que se transferían anualmente a las AFAP de aporte de los trabajadores, donde de ese dinero se sacaba entre un 18 y 22% de comisiones que se lo quedan las AFAP, cuando todo el trabajo lo hace el Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social recauda, el Banco de Previsión Social transfiere a la AFAP y cuando la persona se jubila aparece nuevamente el Estado, porque quien se encarga de las jubilaciones y pensiones vitalicias de las AFAP es el Banco de Seguro del Estado. Entonces van a volver al Estado 1.280 millones. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la receta para que no pase lo que dice, por ejemplo, Zunino? que los pasivos sigan en la miseria. Esa es la receta. Nunca hablamos de las exoneraciones, de los aportes. Vivimos en un país que es el único país en el mundo donde el trabajador aporta un 15% y el patrón, y no te hablo del patrón de una unipersonal, un monotributo, esas figuras que se crean ahora leoninas para que parezcas un patrón, pero sos un empleado más. O marco de la flexibilización laboral. Exacto, sos patrón, pero te da órdenes otro y la plata se la queda otro. Pero estamos hablando de las grandes multinacionales, las que tienen exoneraciones también a la seguridad social, y las que no tienen exoneraciones pagan un 7,5. ¿Qué pasaría si aumentamos un 2% ese aporte a esas grandes multinacionales que explotan en este país? ¿Por qué el trabajador de Coca-Cola paga un 15% de sus aportes y la Coca-Cola un 7,5? Estamos hablando de una multinacional millonaria, ¿no? Entonces, en este país, por eso te decía que todo arranca de un problema ideológico, ¿no? Porque para mantener este país como está, hay que hacer que el trabajador trabaje 5 años más o que los jubilados y los pensionistas sigan viviendo en la miseria. Y los niños también en la miseria, porque tampoco me están presentando una solución para las infancias y adolescencias. Entonces, ¿qué pasa con el sistema político? ¿Qué pasa con los sueldos de los senadores, los diputados, los gastos en secretaría, los gastos en prensa, en traslado, los autos, los choferes? Podemos hablar, pero de gastos innecesarios, millones. Pero hablemos de las inversiones que hace el país. Se le deja el puerto a los extranjeros por 80 años y se paga un dragado de casi 280 millones de dólares. Como hablábamos, la piedra caliza, 10.000 millones. Todo ese tipo. ¿Qué pasa con Sunino? ¿Qué pasa con todos estos actores que están saliendo ahora? Cuando pasaba todo esto durante todos estos años, donde el Estado, del mismo Estado que están hablando, que podría llegar a aumentarle unos puntos de IVA, está perdiendo millones año a año con las AFAP, y se lo llevan extranjeros. Estamos hablando de 22 puntos del Producto Bruto Interno tienen hoy por hoy de potencia la AFAP. ¿Qué pasa con los millones que se pierden por malas decisiones políticas donde solamente se benefician a los privados y a los extranjeros en este país? Tendríamos que haber hablado de eso, ¿no? Porque eso es algo que nos llamó muchísimo la atención. Han pasado un montón de cosas en este país. Y no salía ningún político. Ahora pasa esto que es una refrenda para poder mejorar la seguridad social y no hay uno que no haya tenido un micrófono. Todo un gran mérito de esta iniciativa también del plebiscito que hace que volvamos a discutir nada menos que la distribución de la riqueza, podríamos decir, ¿no? Que y eso es el problema que están teniendo. Estábamos discutiendo otra cosa. Les asusta la redistribución de la riqueza. Hay otros elementos que están tirando que nos interesa profundizar, ya decimos, porque esto se va a extender y se va a manejar como argumentos, por ejemplo, en las fuerzas políticas que están discutiendo esto en la interna del Frente Amplio, que este fin de semana tiene un plenario nacional y va a discutir tanto de fondo sobre esto, que reafirman esa iniciativa acordada de un diálogo si llegan al gobierno, como las reglas de juego que van a implementar dentro de su estructura partidaria para que no se pueda hacer campaña, los que están a favor del plebiscito, en fin. Pero a la vuelta de esta pausa te vamos a leer otros elementos que está planteando Sunino. La audiencia está pidiendo que se le responda a Sunino de unos argumentos porque él dice, por ejemplo, que un aumento en la práctica no equipararía las pasividades con el mínimo, sino que haría que lo superaran, que los pasivos ganen más que trabajadores porque el salario mínimo nacional es nominal y el trabajador descuenta. Entonces, por ahí, por ejemplo, algunas cosas que te vamos a comentar a la vuelta de la pausa. 099-326-381 para los mensajes. Vamos cumpliendo con algunos mensajes de los oyentes. Gabriel Patrón dice, en el hipotético caso que tuvieran razones quienes descalifican el plebiscito, ¿nunca van a hablar de las exoneraciones tributarias multinacionales, etcétera? Gracias por leerme, dice, ya veo que el comentario de Barbe venía en el mismo lado, lo que decíamos anteriormente. Y Desiderio manda este audio. Hola, la piedra caliza, 10.000 millones. senadores y diputados y todo aquel hombre de trabajo en las oficinas públicas, sea civil o militar, no importa, pero todas aquellas personas que cobran más allá de los 200.000 pesos por mes, esos no ganan, esos cobran, les pagan, y eso es privilegio. Y donde hay mucho privilegio, comienza la corrupción. No hay nada, no, así de sencillo. Nadie, ningún trabajador de la construcción o carpintero, yo qué sé, ni que hablar el que anda cortando el pasto, esa gente son los que realmente ganan con su trabajo, ¿no? Y ganan una miseria porque de 16, 20 mil pesos de ella no salen. Ahora, todo aquel que cobra arriba de los 200 mil pesos, 180 mil, 200 y pico mil, esos no ganan, esos cobran o les pagan. Y eso es privilegio. Bueno, ahí estaba el audio justamente de Desiderio. Bueno, nos quedaba pendiente, Natalie, rápidamente alguna mención más, algún elemento más que manejan estos economistas que están cuestionando el caso de Zunino en una entrevista de dos páginas en Brecha. Yo calculo, esto es un comentario mío, que Brecha está preparando. Después hay otras dos sobre lo que ha sido el Frente Amplio con las AFAPs, en fin. Pero digo, que se vendrá ahora dos páginas para alguien de ATCS. Seguramente, del plebiscito que se está guardando. Miren que en esas cosas hay que medir cómo se paran los medios. Pero esto que te decía de Zunino, que dice que no se equipararía en muchos casos las pasividades con el salario mínimo, porque el salario mínimo es nominal, el trabajador que lo recibe hace aportes al BPS y al FONASA, un 18% en total, aportes que no hace el jubilado. Entonces esto significaría que las jubilaciones serían más altas que lo que perciban los trabajadores como el salario. Entonces esto también alimenta el desbalance del sistema de protección social, dice Zunino, pues es muy posible que esos trabajadores que ganan el mínimo nacional estén en hogares con hijos, por ahí también. Sí, seguimos con la misma, ¿no? De que, bueno, si caen, que caigan todos. Uh-huh. Si el trabajador está ganando 21.100 pesos, bueno, que los jubilados ganen menos también. Seguimos con esa misma ideología. Pero más allá de eso, me extraña el desconocimiento. Los jubilados también pagan aporte FONASA, el mismo aporte que los trabajadores. La única diferencia que tiene el jubilado con el trabajador es que no hace aportes a la seguridad social, porque ya los hizo durante toda su vida. Sería el colmo que le pidamos a un jubilado que todavía le van a pagar el 45% de lo que aportó, porque es lo que se calcula como jubilación, que sigan haciendo aportes a la seguridad social para una jubilación que ya la accedieron. Está devolviendo lo que pero quedaba. Más allá de eso, me gustaría que Zunino dé ejemplo de qué trabajadores hoy cobran el mínimo nacional, porque acordemos, ¿no?, que también existe el Consejo de Salarios. Y la rama que está ganando menos, que es la parte de limpieza, está ganando 25.000 pesos nominales. Pero si seguimos en esa misma confrontación, ¿no? Bueno, qué espantoso si en algún momento los jubilados ganaran 500 pesos más que los trabajadores. ¿Cuánto gana un jubilado parlamentario, un jubilado de la caja bancaria, un jubilado? ¿Ganan más que 21.107 pesos? Ese es el problema que estamos teniendo con los enfrentamientos que estamos teniendo con esta iniciativa. Es un problema ideológico. Es un país que hasta hoy, 2023, se llevó adelante manteniendo las miserias y manteniendo los privilegios de un sector mínimo de la población, que es un 1%, generándole estos miedos al otro 99% para que se los defienda. El día que a mí me presenten una iniciativa de dejar un poco los privilegios que tienen estas mismas personas, que son altamente privilegiadas en este país, los tomaremos en serio. Porque nosotros, el aumento que le estamos brindando a los pasivos no es para que le paguen la carrera en España, el máster en economía a sus nietos, sino es para que les puedan ayudar o dar de comer todos los días, o ellos mismos sustentarse. Hay que analizar quiénes se paran a hablar en contra de esta iniciativa. el día que a mí vengan una masa de jubilados que esté ganando 17.000 pesos y me diga que está preocupado y que son capaces de mantenerse con ese dinero para que este país sea adelante, los voy a tomar en serio. Mientras me sigan hablando expertos en máster internacionales que tienen un ingreso 100 veces más alto que estas personas, bueno, lo tomaremos por donde viene porque es un problema ideológico. Otro cuestionamiento al pasar ahí, no desde lo económico, que vemos también en espacios del progresismo, digamos, en espacios que se supone que son de la oposición al gobierno, cuestionan también que este camino, el plebiscito, ha sido un poco como impuesto, que no se ha dado espacio, no se dio tiempo para discutir. Lo habrás escuchado esto también o sí. Leído. Que no se intercambió con quienes no lo veían así, no se transmitieron argumentos en un tiempo suficiente antes de salir con este camino. Sí, en realidad este camino lleva 2 años, y se tomaron iniciativas que ya venían desde 20, 23 años atrás, ¿no? Por ejemplo, el eliminar la SAFAP uh-huh. está establecido desde el año 99, que se realizó el primer plebiscito, y en el PIT-CNT, por ejemplo, desde 2003. Ni que hablar en los gobiernos progresistas, ¿no? Que sus argumentos de eliminación de la SAFAP vienen de 20 años para atrás. Pero además de eso, nosotros hablamos con todos los partidos políticos que existen en este país sobre esta iniciativa. Uh-huh. Hemos tenido charlas de la izquierda con todos los que no hemos tenido porque no nos ha abierto la puerta. Porque yo he mandado cartas a expresidentes de este país que hoy se muestran en contra de este plebiscito, uh-huh. para tener una reunión y para poder expresar, y no ha sido de vuelta, no han tenido la intención de ese diálogo que ahora reclaman. Y lo que tiene que ver con la central, que es donde nace esta iniciativa, nosotros planteamos esto en abril de este año, y uh-huh. se definió en septiembre. O sea que hemos tenido varias discusiones, mucha negociación. Todas las corrientes políticas de este país, o mayormente las de izquierda, están representadas en la mesa representativa porque son corrientes que llevan adelante esto. Y todas esas corrientes tuvieron entre 1 o 2 representantes en la comisión que se generó de papeleta, y los únicos que mostraron algún tipo de interés o de discusión fuimos los que terminamos haciendo el acuerdo. Uh-huh. Los demás se mantuvieron en esas comisiones sin aportar ningún insumo ni ninguna devolución, más que al cierre decir no estamos de acuerdo. Claro. Y en los sectores políticos que los recibieron, que ustedes trasladaron esto, Natalí, ¿hubo un intercambio, digamos, se les hizo ver la posición de ellos, se les replicó, digamos, en este camino, o se limitaron a escucharlo cuando No, estas consultas que surgen ahora desde cómo se financiaría, uh-huh. etcétera, surgieron y fueron contestadas. E incluso por eso te decía, hay dudas que surgen ahora que no fueron expedidas en esas reuniones que hemos tenido. Nosotros hemos solicitado, incluso hasta partidos políticos de la coalición también solicitamos reuniones. Y eso fue por lo cual muchas corrientes de Frente Amplio hoy por hoy apoyan el plebiscito, porque previamente tuvimos las mismas reuniones. Claro. Quien no se ha reunido con nosotros previamente a esta decisión para poder dialogar e intercambiar ha sido quien no ha querido a la reunión. Y fueron a la comisión de expertos también, presentamos, ¿no? un proyecto, Parlamento. Exacto, en la comisión de expertos. Esto por eso te digo, el proyecto se presentó en 2021, hace 2 años. Un proyecto que viene desde el año 2018. ATCS está con esta iniciativa del año 2018 que se lanzó por la mesa de entes, la iniciativa de folletos, del no al aumento de la jubilatoria, etcétera, porque ya se veía en 2018 como... 2018, como, hace exacto, 5 años. Exacto. Durante el anterior gobierno incluso. Exacto. Bueno, vayamos finalmente, unos minutos finales, al tema en sí de la campaña. Hoy también en búsqueda que acabamos de recibir, hay una entrevista al dirigente Sergio Somaruga del SINTEP, la enseñanza privada, que integra también el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Habla del proceso. ¿Cómo se está conformando, digamos, la organización, Natalí, de la campaña? Y se le consulta a Somaruga, te lo queríamos consultar a vos también, sobre esto de quiénes participan en el diseño de la campaña, porque hay, bueno, organizaciones sociales, empezando por el PIT-CNT, pero hubo una resolución de que no estuvieran en el comando organizaciones políticas. ¿Qué se ha manejado al respecto? Sí, actualmente está conformado el comando de campaña y las comisiones, ¿no? Uh-huh. De propaganda, finanzas, etcétera. Sí, fue algo que se trató en el comando de campaña. Yo misma, que no pertenezco actualmente a ningún partido político, expuse que los partidos que habían acompañado desde un inicio sería bueno que acompañen, pero bueno, la decisión fue que en un principio el comando fuera de organizaciones sociales como FEU, FUGBAN, que, uh-huh, que son quienes ya han tomado la definición, falta que la tome un ASPU, para acompañar esta iniciativa, y que se realice una comisión coordinadora, uh-huh, para poder ahí sí tener ese contacto con los partidos políticos que ya han apoyado y con todos los que se quieran, claro, sumar, porque la idea justamente, esto, por eso hay que separarlo un poco de lo que es la política, esto nace como una iniciativa de los trabajadores ante justamente el descreimiento de iniciativas políticas, uh-huh, porque si nosotros confiáramos en ciertos partidos políticos, estaríamos esperando el 2024 que ganara cierto partido político y que llevara adelante esta iniciativa. Nosotros queremos que esto lo decida el pueblo, y sí, que todas las organizaciones sociales, barriales o políticos que estén de acuerdo con que esto sea definido por el pueblo, sí se puedan arrimar. Uh-huh. Lo van a poder hacer a través de esta coordinación que se va a ejecutar en los próximos días. La idea es hacer una campaña masiva que ya está iniciándose. La verdad que nosotros hemos estado recorriendo Paysandú, Salto, Bella Unión, y lo que ha generado esta campaña es maravilloso. Uh-huh. Todavía no contamos con insumos porque recién salimos de cartelería, etcétera, y sin embargo estás con una mesita y la gente se sí. acerca. En la feria de Tristán Narvaja hacían cola para firmar. La población realmente quiere este cambio, y eso es lo que está preocupando a este aparato político, esta casta política, porque hay aparato político, hay una casta también dentro de ese aparato político, que son de repente los que están muy arriba y parece que lo de abajo lo ven muy lejano y lo ven como una molestia. Es justamente eso, que hay amplias posibilidades de que este plebiscito salga adelante. Y el MONDE como tal, que bueno, que surgió, ¿no?, con la integración de ATCS, comisiones barriales, esto de las organizaciones políticas, en fin, espacios sociales, otros sindicatos también, en algunos casos, ¿se integraría al comando ese? ¿Hay alguna definición respecto a eso? En la coordinación, sí. ¿Sería en la coordinación, exacto. Bien, en el comando estarían entonces sindicatos y organizaciones, uh-huh, sociales. Bien. ¿Cómo sigue la campaña? ¿Está la preocupación de los recursos también? Porque se dice, bueno, en la LUC el Frente Amplio como tal puso plata, en esto no va a estar el Frente Amplio. ¿Cuál es la idea de cómo sostener la campaña, la propaganda que es necesaria, en fin? Sí, en realidad esta campaña tiene otros matices porque arranca de una forma diferente, ¿no? Donde muchas personas que se sienten identificadas y a favor de esta causa han hecho mucho trabajo y han hecho muchas donaciones también. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos abogados que acompañaron y economistas que acompañaron la redacción de la papeleta, que si tuviéramos que haberle pago lo que realmente tendrían que haber ganado, claro, no sé si nos daría la vida, uh-huh, para pagárselo. Y sin embargo se acercaron honorariamente porque dicen, estoy de acuerdo con este, claro, con esta iniciativa. Lo mismo las papeletas que están circulando hoy en todo el país fueron donadas. Se acercó también un grupo de diseñadores, etcétera, que, uh-huh, que son parte de Catalejo, Subte y Reactiva de Ideas, que justamente el otro día tuve una reunión con el comando donde plantearon trabajar militantemente, solo cubriendo costos, los costos que claro, ellos obviamente no lo van a hacer honorariamente y además cubrir los costos, pero esa es la diferencia que tiene esta campaña con otras. En la población y en los profesionales que están queriendo dejar sus conocimientos de forma honoraria, a lo contrario de otros que están mercantilizando su intelectualidad, ¿no? De que están saliendo a generar documentos, etcétera, en contra de esta iniciativa solamente por un sueldo. A diferencia de eso, hay un montón de profesionales que están acompañando, y yo creo que se van a seguir sumando. colaboraciones, de lo cual obviamente la campaña va a tener un costo. La idea es que sea austera y que se aproveche, porque más allá de lo económico, es importante saber que quien estuvo a tu lado lo hizo porque está de acuerdo con la iniciativa y no porque recibe algo a cambio. Claro. Para mí eso en la campaña es importantísimo, por eso para nosotros abogados como Cereta, Blanco, economistas, Elías, etcétera, son altamente valorados porque se acercaron a trabajar con nosotros. Michael Dickmarch, que estuvo 24/7 con nosotros como un militante más, y lo sigue estando, sale a juntar firmas. Lo vemos a Cereta en los programas de televisión, y no lo hacen por un tema político, sino por un tema de convencimiento de que hay que hacer este cambio en este país. Bien. Te dejamos ahora porque sabemos que además ustedes son de las, están muy reclamadas por todo el trabajo de la campaña. Alguien pide que reiteremos tu nombre. Recordemos, conversamos con Natalí Barbé, que es de la dirección del sindicato, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, representa a ATSS en la mesa representativa del PIT-CNT, bueno, la mesa sindical coordinadora de entes. Estás en el comando de la campaña también, participando. Muchas gracias por este rato, Natalí. Por favor, gracias a usted. Seguiremos conversando. Muchas gracias. Dando la vuelta.